Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, que llevamos ya hora y media de programa. Así es. Qué lástima, a mí algunas veces me da un poco de pesar que no seamos capaces de poder interactuar con nuestras oyentes. La verdad que sí. Porque tendremos que abrir una sesión para interactuar un poquito a través de WhatsApp. Sí, nos da un poquito de yuyu porque no sabemos si seréis 300 o 300.000, ¿no? Sí. Entonces, claro. Si lo abrimos, seguro que hay gente que participa. Sí, yo, ¿no?, creo que sí. Bueno, desde aquí quiero mandar un saludo a esa gente de Cádiz que, como las ondas por internet llegan muy lejos. Que sepáis que nos estamos quedando con vuestra cara, que sabemos dónde vivís y que somos capaces de ir a visitaros, ¿eh? O sea que... Bueno, un abrazo para Kai. Venga, viva Kai. Bueno, pues vamos al siguiente bloque, que hoy vamos a tener con nosotras a Manuel Martín Arroyo. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues mira, encantados porque tenemos un amigo común por ahí, por el mundo, que nos ha hablado... Sí. Nos ha hablado bien de ti, no sabemos si eso es bueno o es malo, ¿no? No sabemos si tu amigo es bueno, amigo. Mi amigo tiene mucha guasa. Tu amigo tiene tarea. Depende a qué hora te lo haya dicho. Bueno, malo. Tú también eres de CAI, ¿no? Mira, yo soy de Rota. Ah, de Rota, vale. Yo soy de Rota. Entonces, pero bueno, vivo en Sanlúcar, trabajo en el puerto de Santa María. Eres de CAI. Yo en Cádiz, en fin. Gaditano, zona de Cádiz. Vamos a decir así. Yo creo que me caerías bien, Manuel. Lo que pasa es que no nos podemos abrazar. Pero vaya. Bueno, pero este abrazo de momento vamos a dejarlo virtual, pero que quede constancia de que nos lo daremos un día en persona. Sí. Bueno, pues... Estaba escuchando y digo, qué bonito el acento cordobés. Y no sé si es las ganas de viajar o es... Sí, seguro que sí, será me eso. Me ha entrado una esperanza terrible. Ya, esperemos que sea pronto. Bueno, pues... Ay, perdón. No, que le iba a hacer una promesa, que tengo muchas ganas de ir a ver el atardecer en Cádiz. Pues sí. Que me flipa eso, mucho. Eso lo seguimos disfrutando, eso no nos lo han quitado. Disfrutarlo, que lo tenéis cerca. Bueno, pues Manuel Martín Arroyo es maestro en un centro penitenciario y ha escrito un libro que es Los pasos del vacío. Los pasos en el vacío. Y que hoy vamos a tratar de conocer un poquito más a Manuel y a este texto que parece que retrata un poco la realidad de la prisión, ¿no, Manuel? Pues sí. Sí, un poco, yo diría que un mucho, mucho, porque sobre todo porque he estado 3 años escribiendo, ¿no? Yo llevo 8 años siendo maestro en la prisión de Puerto 3, aquí en el puerto de Santa María, y bueno, yo soy maestro de primaria, yo soy maestro de música, yo había estado toda mi vida con niños, yo era muy feliz, todo el sol, el sol salía, la luna salía, todo era muy perfecto. Pero me di cuenta de que a pocos kilómetros de mi casa había una realidad completamente paralela, ¿no? Y además, digo lo de muy pocos kilómetros porque está muy cerquita, no muy cerquita. Yo he pasado 1000 veces por la carretera de Rota-Jerez y siempre he visto la cárcel muy de lejos hasta que, bueno, me mandaron allí por otras historias y al principio siempre temor, pero una vez que entras allí te das cuenta que forma parte de la sociedad y negarlo es de loco y es de ignorantes, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, pues, allí estoy, soy maestro y empecé a coger, a anotar cosas, situaciones, personajes, olores, colores, formas, y me inspiraron para escribir mi primera novela, así. Y así fue el principio. Y me imagino que habrá sido una experiencia estos años de escritura, porque además hablas en el libro de las caras, tú estás hablando de los olores, pero de los rostros, de los reclusos, sí, de las miradas, de las vidas de cada uno, ¿no? Y eso habrá sido ahí un aprendizaje para luego poder trasladarlo a la escritura, ¿no? Sí, totalmente. Además, sobre todo porque, bueno, hace ciertos meses vi una entrevista y cogieron un titular y creo que estuvo muy acertado, ¿no? Y era, la cárcel está más cerca de nosotros de lo que creemos, ¿no? A mí me dijeron, el primer día me dijeron que no dijera mi... por motivos de seguridad, que no dijera de dónde era, ni nada de mi... nada, ningún dato personal, ¿no? Uh-huh. Y cuál fue mi sorpresa, que al segundo día ya me estaban diciendo, hombre, tú eres Manuel, que vive allí al lado del taller mecánico, allí en Rota, que no sé cuánta, tu madre la conozco yo. Eso eran los propios presos, ya me conocieron, ¿no? O sea, que me di cuenta de que poner una barrera entre ellos y yo estaba completamente rota. Esa barrera se había roto el primer día, ¿no? Es decir... yo empecé a ver los rostros y empecé a ver la cara, como estábamos hablando, ¿no? Pero sobre todo empecé a empatizar con mi alumnado, ¿no? No solo con mi alumnado, sino con la gente con la que yo trataba. Ten en cuenta que yo trabajo en un centro donde hay 1.400 presos, alrededor de 400, 500 funcionarios, después trabajadores externos. Es una ciudad, ¿no? Hay pueblos de la provincia de Cádiz que son más pequeños que mi centro de trabajo. Entonces, pues me he encontrado y me sigo encontrando a día de hoy, desde vecinos hasta el que le doy el euro por aparcar el coche, gente enferma que lleva enferma toda la vida atrapada en la droga, gente de ladrones de guante blanco, me he encontrado concejales, me he encontrado alcaldes, me he encontrado presos vascos, me he encontrado grapos, yihadistas, de todo, ¿no? Y entonces es un mare magnum. Es verdad que ya depende mucho de tu personalidad y de tu criterio, incluso de tu ideología, ¿no? Muchas veces con quién empatizas o con quién... ¿Quién te toca el corazón más, ¿no? Pero sí es verdad que pasan los años, y es muy jodido lo que voy a decir, pero parece como que el corazón se te endurece un poco, ¿no? Yo los primeros días, bueno, el primer y segundo año, yo soñaba casi todas las noches con la cárcel. Yo me iba casi todos los días llorando porque... Y es verdad que estas experiencias pues te van curtiendo, ¿no? A la vez te inspiran, ¿no? Que es crudo, es bonito, pero es crudo a la vez, ¿no? Y también escribir la novela ha sido como una válvula de escape y un alzar la voz ante todas las injusticias que he estado viendo, ¿no? Está viendo, ten en cuenta que Cádiz, bueno, para qué vamos a hablar, Andalucía es una tierra, en fin, ya, es una tierra que sufre, ¿no? Que pena, que bueno, que estamos en unos índices de desarrollo muy por debajo de la media europea y evidentemente eso se demuestra en el índice de presos que tenemos en el Estado español y sobre todo en Andalucía, vamos. Manuel, tú... Cuéntame. No te voy a preguntar qué hace un maestro en una prisión. Sí. En base a tu experiencia, ¿qué puede hacer un maestro en una prisión? Complicada la pregunta, ¿eh? Porque evidentemente mi misión es educar. Mi misión es formar y a eso me para eso me pagan, ¿no? Yo soy funcionario de la Junta de Andalucía, yo soy maestro de escuela y bueno, mi especialidad es música, fijaros, está curioso, ¿no? Entonces, pues yo, ten en cuenta que nosotros tenemos allí muchos niveles, al haber tanto alumnado, tenemos desde alfabetización e interculturalidad, que son cosas, un nivel cero, o sea, gente sí. que no sabe coger un boli, sí, aunque sí, los políticos sí. se llenen. Eso ya lo dijo Susana Díaz, dentro de nada lo dirá Juanma Moreno. En Andalucía no hay analfabetismo. Falso. Falso completamente. Y es una cosa, permíteme que lo diga, porque nosotros cuando matriculamos a los alumnos en la escuela, tenemos una pestañita típica de en el ordenador que pone ¿en qué curso se matricula? Y cuando yo empecé estaba el nivel cero. Esa pestañita la han quitado. Y a eso se acogen los políticos para decir que el analfabetismo no existe. Pero bueno, sigo con lo que estaba diciendo. Entonces estamos alfabetizando a la gente y después llegamos hasta los niveles de secundaria, ¿no? Para que se saquen el título, vamos, lo que era el antiguo graduado escolar, para que nos entendamos. El título de la secundaria, ¿no? Sí, sí, eso es. Y después sigue habiendo, ya por encima de nosotros está el bachiller y la UNED, que funcionan regular, vamos a dejarlo ahí en regular. Pero bueno, entonces nosotros, pues evidentemente, educamos y formamos a la gente. Pero si te digo la verdad, nosotros al ser personal externo, somos muy psicólogos, somos muy educadores, trabajadores sociales, y realizamos una función bastante de acompañamiento. Y una labor social que bueno, que muchas veces nos aplauden y muchas veces se solidarizan con nosotros, y que es muy jodida, porque además con nosotros, ¿no?, y nosotros con ellos tenemos muy buen feeling. Ten en cuenta que nosotros no influimos en su condena, entonces ellos con nosotros se abren en canal y nos dicen cosas que no les dicen al resto del personal que entra por allí, ¿no? Y entonces muchas veces yo voy allí con la intención de explicar las agudas llanas y las esdrújulas o un mapa de Europa y no sé qué, no sé cuánto, y al final terminamos hablando de las leyes del Congreso, de la legalización de la marihuana o de las leyes del maltrato, etcétera, etcétera. Entonces hacemos una labor muchas veces insospechada, okay, basada muchas veces en la improvisación también, ¿sabes? También hay que decirlo. Manuel, y en es novela Los pasos en el vacío, sí, parece que con tintes de género negro, que al lector, que además de la editorial Cazador, ¿qué le puede aportar esta novela al lector? Pues sí, mira, te cuento, ya metiéndonos en faena con el libro, ya voy, estoy a punto de empezar la cuarta edición, estoy muy contento, ¿sabes? Y bueno, todo el que lo lee, o casi todo el que lo lee, y que yo conozco y me saluda y me dice y me manda correos y tal, me dice que atrapa mucho, porque hay una trama, no, o sea, yo no he intentado hacer un libro de anécdotas, sino he intentado mezclar esas anécdotas en una trama, ¿no? Y he metido temas que a mí me quitaban el sueño, sobre todo la justicia social, la educación, el feminismo, porque un alto índice de los alumnos que yo tengo pues están allí por causas de violencia machista. Hace poco me he encontrado a la gente de La Manada por allí, en fin, hay cosas ahí que me inspiraban, ¿no? Como estaba diciendo antes. El tema también de la política, y sobre todo una trama. Yo le quería poner al lector, con eso que estaba diciendo antes, de que todos estamos más cerca de la prisión de lo que creemos, pues el personaje es un joven que entra en la prisión sin tener nada que ver con el mundo carcelario, ni con la droga, ni con la violencia, ni con nada, y de repente da con sus huesos en el talego puro y duro, ¿no? Y a partir de ahí empieza a descubrir cómo funciona esa ciudad paralela, esa realidad o esa burbuja. Yo muchas veces les digo a mis alumnos que la cárcel es un teatro, que ellos son los actores, que son, evidentemente, son el poli malo, el poli bueno es el funcionario, yo soy el actor secundario, en fin, somos unos personajes todos los que entramos allí, ¿no? Y entonces, pues, se va a encontrar, el lector de Los pasos en el vacío se va a encontrar una trama y mucho contenido social. Mucho contenido social porque los personajes tienen una personalidad marcada y que influirá mucho en el transcurso de la novela, ¿no? En el devenir de este personaje que entra en la cárcel. Tú ten en cuenta que cuando yo iba por la mitad de la novela escribiendo, me di cuenta de que yo estaba escribiendo una cosa realmente muy inerte, muy quieta, que es una prisión. Una prisión es la monotonía más absoluta que existe. Vamos, yo pienso que no hay nada más absoluto en nuestro país, en nuestra sociedad. Y entonces me di cuenta de que estaba escribiendo sobre una cosa que no se movía. Porque si tú escribes un libro de aventuras en el Amazonas, pues fíjate, no la de cosas que te pueden pasar, pero estando en una cárcel, todo lo contrario, ¿no? Entonces me di cuenta de que a los personajes le tenía que dar mucho movimiento, mucha vida y un carácter bien pronunciado, ¿no? Y unas conversaciones muy agudas, muy intensas y, en fin, violencia, por supuesto, porque la cárcel es un sitio muy violento y no hablo solo de dar o recibir golpes, sino el ambiente, ¿no? Entonces, por ahí va la historia. Manuel, ¿me permites que te haga una pequeña reflexión? Yo creo que tú lo que has hecho es autoterapia, ¿no? Pues mira, te cuento, y además no me cuesta trabajo reconocerlo. Cuando iba a la mitad, ya te digo, he tardado 3 años porque lo he masticado mucho la novela, una amiga a la que, bueno, me tomé la segunda copa de vino y le digo, Guilla, pues estoy escribiendo un libro y no sé qué, dice, ¿y sobre qué? Digo, pues mira, es sobre mi experiencia, la cárcel, tal, le conté más o menos lo que estaba contando. Dice, claro, es que tú, después de lo que ves todos los días, has tenido que sacarlo, así tu válvula de escape. Claro. y es cierto, ¿no? Y es cierto porque yo empecé a anotar las anécdotas y las cosas que me pasaban, y cuando ya llevaba 2 libretas anotando, digo, quieto, parado, esto yo tengo que contarlo, ¿no? Y después la típica reunión de amigos, a ver, cuéntame, ¿y qué? No sé cuánto. Ay, cuenta historia, ¿qué te pasó? No sé cuánto. Y entonces ya empecé a hilarlo todo. Digo, aquí hay una trama, aquí hay unos personajes, aquí hay... Y sí, ha sido terapia. También sí, ha sido un reto, literariamente hablando, de decir, yo soy capaz. Y al final, pues mira, pues fui capaz de escribir una novela así. ¿Alguno de los reclusos se ha visto identificado con esa trama o con algún personaje? ¿Qué te han dicho los reclusos? Pues hay uno de los personajes principales, que es uno de los amigotes que se hace, porque el personaje principal no es nadie, ¿verdad? Tú es una suma de personajes. Pero hay 4 o 5 que pululan alrededor del personaje principal. Y uno es un preso muy mayor, de Sevilla, que le tengo un cariño muy especial. Y se vio él cuando lo leyó, porque además se la vi en mano, y le digo, léela porque me interesa mucho tu punto de vista. Y cuando me la devolvió me dijo, me ha encantado cómo me ha sacado, sin yo decirle nada, me ha encantado cómo me ha sacado la novela. Y eso para mí fue muy, porque además este hombre tiene muchos años de cárcel, y digo, bueno, ¿y qué te ha parecido? Y dice, es muy digna tu novela, que ha sido uno de los piropos más grandes que me han echado, ¿no? Vaya. Que un preso, además que está reflejado ahí, que yo iba con un temor increíble, y me diga, tu novela es muy digna. Y digo, joder. Me llenó. Hombre, yo creo que por delante incluso del planeta, vamos, que un preso te hable de dignidad a través de tu palabra tiene que ser muy hermoso, ¿no? Sí, totalmente, porque me la he jugado, y ahora que estamos en confianza, porque hablar mal o bien de los... Es que tened en cuenta que la prisión es un sitio no solo cerrado por las puertas y todo eso, sino porque hay mucho corporativismo. Sí. El tema del funcionario de prisión es un círculo muy cerrado. Los presos mismos, ¿cuántas veces vemos entrevistas a presos en la televisión, en la radio? Muy pocos. Programas que hablen o que salen imágenes o que hablen de la tortura o que hablen de la violencia, es súper escaso. De tener en cuenta que yo desde hace estos años que estoy trabajando, estoy muy atento a esa historia, ¿no? Entonces es un tema muy cerrado, ¿no? Entonces, yo he ido con mucho temor. De hecho, el tema de la violencia, el tema de la política incluso, lo he mirado todo con lupa, ¿no? Y he ido con mucho miedo de las repercusiones que puede tener la novela, ¿no? No he hecho una revolución, pero sí es verdad que me he mojado, ¿no? En ciertos temas, ha llegado un momento que digo, bueno, ante todo, mi libertad de expresión y mi opinión, ¿no? Quien se quiera dar por aludido, que se dé por aludido, pero estos son mis personajes y así lo he contado. Ajo y agua, que se llama, ¿no? Un poco sí. Ten en cuenta que todo el mundo nos jugamos mucho, ¿no? Vosotros delante del micro también, ¿no? Que hay que limar las palabras muchas veces. Pues una cosa que queda escrito, más pues, aún, más creo aún. Que incluso más. Sí. Manuel, muchas gracias. Ha sido todo un descubrimiento para nosotras, que además, se te ve un hombre de poesía más que de otra cosa. De narrativa, ¿no? Pero eso es un piropazo también. Sí, no, hombre, no, pero se trasluce en tu forma de hablar y en tu forma de entender que, bueno, y además siendo un profe de primaria de música, la verdad es que cuando te dieran el destino, muchos pecados tenías que tener en tu vida anterior, ¿no? Para merecer aquello, ¿no? O sea, si de ese lodazal previo que pudiera aparecer, ha sido capaz de sacar flores, eso Eso está genial, ¿eh? Eso está genial. Sí, pues, sí. Pues mira, ha sido una luz. De hecho, ahora mismo la novela se está corriendo un poco la voz entre el tema de los presos y se la están pasando entre ellos. Mira, maestro, ¿qué ha hecho? No sé cuánto. Y cuando viene un preso y me dice, de verdad que esto es, has puesto voz, has puesto mis palabras en un texto, ¿no? Y me tiran unos piropazos que de verdad que me alegra mucho y me alegra. Pues esperemos que tenga mucho éxito esta novela. Los pasos en el vacío, de Los Manuel pasos en el Martín vacío. Arroyo. Y que esperamos que podamos de alguna forma leer, y porque a mí me está atrapando con lo que estás diciendo. Y para terminarte te vamos a hacer un regalito, Manuel. Porque como te he oído que te gustan tomar copitas de vino, y a mí en particular también me gusta, para que nos quedemos con la cara de el uno y el otro, lo mismo te gusta un grupo que se llama Fachachá, ¿no? Ya sé por dónde va. Cadisonia, me parece a mí que es quizás lo que te va a vincular un poquito más a tus recuerdos más próximos, ¿no? Que tenemos aquí un chivatillo que nos ha dicho cosas preciosas, y a ver qué te parece esto con lo que nos despedimos. Manuel, gracias. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Todos, hasta luego. Conocía una facha católica y neoliberal, escuchaba calipsonias y se ponía a bailar. Facha cha, calipso va la facha cha, que se viene arriba y enseña toda la cacha. Facha cha, dale más, calipso va la facha cha, que como se encarga. Ella en la negociación estaba con la patronal, y el día de la patrona iba a tremper y follar. Ella era muy moderada en los asuntos de moral, pero con la congalismo arrastrando al musicals. Fachacha, calipso mala fachacha, que se viene arriba y enseña toda la caixa. Dale más, calipso a la fachacha, que como sentarte me ligo a la facha, fachacha. Fachacha, ella es del despido libre y de la unidad nacional. Ella no quiere la barca ni la foda homosexual. Y yo que soy más de Lenin y de la revuelta social, de que se disuelva España y unos cuantos para regular. Fachacha, calipso mala fachacha, que se viene arriba y enseña toda la cacha. Fachacha, dale más, calipso a la fachacha, que como se encarte me ligo a la facha. No la ciudadanía con Paradigma Radio.